Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas y un día movidito por la jornada de lucha que se está dando a nivel nacional y en todo el país. Estuvimos en comunicación ya con la provincia de San Luis, estuvimos escuchando allí un bloque también de cómo se vivía el comienzo de la jornada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, allá en Capital Federal, donde seguramente estaremos volviendo con algunos movileros al final del programa. Estuvimos en Hachal comentando lo que sucedía y cómo se le daba continuidad a esa lucha. Y aquí en Córdoba también está comenzando la jornada del 24F, donde comentábamos que era una jornada que había comenzado como una demanda específica de los despidos a los y las trabajadoras estatales, pero que poco a poco fue tomando también forma desde diferentes lugares, desde diferentes sectores de la sociedad, desde diferentes organizaciones y luchas que también están padeciendo la situación en relación al 24F. En el caso de nuestra ciudad, aquí en Córdoba capital, hoy a las 9:30 de la mañana, previo a la movilización, se realizaba una concentración por más trabajo y menos protocolo de seguridad en relación a los derechos de las personas pertenecientes al colectivo de disidencias sexuales, donde se exigían cosas como paritarias sociales para las disidencias sexuales, trabajo para todas y todos, cupo laboral trans, basta de criminalizar, patologizar, precarizar y ningunear a nuestros cuerpos e identidades, y abajo, por supuesto, el protocolo de seguridad, la ley antiterrorista y el código de convivencia, que justamente sirve para criminalizar a diversos sectores, pero sobre todo a ciertos sectores de la sociedad que justamente dentro de los parámetros donde están enmarcados los trabajos en nuestro país están heteronormativizados a una estructura sexogenérica que claramente no está dispuesta a incluir a otras identidades. Para esto estamos en comunicación con Fabiana Tron, que nos va a estar contando sobre esta concentración que se está realizando y cómo surge, ¿no? También pensar las problemáticas laborales desde diferentes lugares. Buenos días, Fabi, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, acá estamos en plena movilización porque en realidad nosotros convocamos a concentrarnos 9:30, pero para sumarnos a la movilización de todos los gremios que están marchando o reclamando por los derechos laborales. Así que, bueno, acá intenso calor en el centro de Córdoba, estamos llegando ya a San Jerónimo y Buenos Aires, y bueno, se vive un clima realmente por ahora tranquilo y de mucha lucha. Fabi, lo que mencionábamos anteriormente en relación a la convocatoria que se realizaba, ¿cuál es la situación, más allá de que pueda resultar obvio en la misma convocatoria, de lo que implica para una trabajadora o un trabajador que tiene una condición sexogenérica diferente a la que la media heteronormativizada nos obliga a tener a la hora de acceder a un puesto laboral? Y bueno, mira, en realidad, bueno, vos ya dijiste un poco, en realidad para muchos gays, muchas lesbianas, entrar en el mercado laboral es complicado porque ya sabemos que cuando se pide trabajo se pide presencia, se pide que la gente se adecue a determinados estándares de género, lo que se supone que debe ser un varón, lo que se supone debe ser una mujer, con lo cual muchos gays y lesbianas que tenemos expresiones de género que son contrarias a nuestro sexo biológico, por decirlo de alguna manera, tenemos muchos problemas para conseguir trabajos, y de hecho muchos tenemos situaciones muy precarizadas de trabajo, o trabajos en relación fuera del mercado laboral por estas cuestiones, con lo cual nuestras vidas están bastante precarizadas. Ahora, la situación de las compañeras travestis y las personas trans siempre ha sido muchísimo más complicada. Ellas siempre han vivido en una situación de muchísima más vulnerabilidad, y a pesar de la implementación de la ley de identidad de género, esta situación no ha cambiado, con lo cual las compañeras siguen estando condenadas a trabajos muy, muy precarios o a directamente ejercer el trabajo sexual como una última opción, no como una decisión, digamos. No estamos criticando el trabajo sexual, creemos que es una opción, pero no que sea la última posibilidad que le queda a la gente para poder sobrevivir, ¿sí? Esto que quede claro. Así que, y en realidad, lo que nosotros estamos evaluando, nosotras y nosotros en este momento, es que frente a esta situación, este nuevo gobierno, a este gran ajuste que se viene, los que vamos a tener menos posibilidades de acceso laboral o los que rápidamente vamos a ser echados, digamos, de los trabajos, vamos a ser preferentemente gays, lesbianas, bueno, las travestis directamente ni tienen. Así que en ese sentido estamos reclamando más trabajo para todos y todas, y el cupo laboral trans, que es una reivindicación que desde hace mucho tiempo viene teniendo el movimiento LGTB en Argentina, justamente para garantizar trabajo a las compañeras y a los compañeros trans. Bueno, básicamente es esto. No sé si me querías preguntar algo más específicamente. Sí, en realidad también teniendo en cuenta y caracterizando cuál es el marco político de los próximos años, obviamente mencionando de que más allá de que se hayan logrado algunas leyes que deberían estar favoreciendo a ciertos sectores, hemos en otros momentos entrevistado a compañeros y compañeras de aquí de Córdoba con las limitaciones que se encuentran una vez sancionadas las leyes por las no reglamentaciones, qué implica en nuestra provincia esa situación en particular y qué implica también de cara a que el macrismo está dejando bastante en claro que esto no va a ser, no solo que no va a ser tomado en agenda, sino que probablemente se profundice la situación de precarización, pero también de represión a las compañeras y los compañeros de los colectivos LGTB. Sí, o sea, la represión a todos los sectores más vulnerados, a todos los sectores más empobrecidos. En ese sentido, nosotros en esta movilización nos estamos haciendo cargo también de nuestra pertenencia de clase, que somos trabajadoras y trabajadores, o algunos desocupados, pero somos trabajadores algunos, y algunos directamente estamos desclasados, digamos, por nuestra condición de estar corridos del género, digamos, el sistema te lo paga desde este lugar, digamos, de desclasarte, o sea, ya. Por eso, muchos somos desocupados, me quiero referir a en ese sentido, digamos, ¿no? A que ni siquiera tenemos acceso a un trabajo digno. El tema es que a nosotros también estamos re preocupados porque este gobierno, digamos, va a implementar medidas de represión muy fuertes, digamos, hacia todos los sectores que ejercen algún tipo de lucha por la dignidad de las personas o por otras cuestiones, no solamente por trabajo. También por el ambiente, bueno, por otras cuestiones. Entonces, nos parece que el modelo de este gobierno va a ser ese. En este sentido, hacemos una caracterización que es mucho más parecido a la dictadura militar que incluso al menemato, digamos, la forma de represión. Con lo cual estamos muy preocupadas y preocupados. Estamos preocupados por la implementación del protocolo. Exigimos que deje de tener efecto o que en Córdoba directamente no se implemente. Y bueno, en realidad lo que nos pasa a nosotros, más que la represión de la policía, que existe también, como en cualquier otra manifestación, nosotros vivimos en un contexto muy homolesbo transfóbico. Todas las semanas se están matando. La verdad que ha habido una oleada de asesinatos de compañeras travestis que es muy fuerte. Desde principios de año ya van solo 2 meses y ya han sido asesinadas compañeras en Neuquén, en Santa Fe. Hoy mismo a la mañana nos levantamos con la noticia de otra compañera travesti asesinada en Buenos Aires. Entonces, estas cosas también no deberían estar pasando y bueno, queremos generar una conciencia en el sentido de que somos personas como el resto, que tenemos una opción sexual que es diferente, pero que eso no amerita, digamos, que el odio y la muerte hacia nuestro colectivo, digamos. Claro. Y esas eran cosas que, digamos, estaban como más no sé si decir, había como una tranquilidad, uh-huh. y en este gobierno también, digamos, que ha tenido expresiones homofóbicas, uh-huh. en varios de sus dirigentes y dirigentes, y que es un gobierno Macri alineado, digamos, a la Iglesia Católica y a sectores fuertes del Opus Dei, creemos que es un contexto en el cual el odio hacia las gays, lesbianas y travestis se va a profundizar. Sí. Que más allá del discurso mentiroso de Macri, digamos, de unificar y de paz social, creemos que los discursos de odio hacia nuestra comunidad y hacia otros sectores, hacia las personas pobres, hacia los migrantes de otros lugares que vienen de otros países hermanos de América Latina, se va a profundizar. O sea, la xenofobia, el racismo, se van a profundizar. Así que estamos preocupadas y preocupadas, y por eso, como en todos estos años, porque no hemos dejado de salir a la calle, salimos ahora a la calle a hacernos cargo de este reclamo por derechos de los trabajadores y las trabajadoras, para que, digamos, cesen los despidos indiscriminados y totalmente irracionales que está teniendo este gobierno. Y bueno, pero vamos a salir a la calle, como en otros momentos también, por muchas otras reivindicaciones sociales. Bueno, Fabi, muchísimas gracias por la comunicación. Supongo que ya están encolumnados con el resto de la movilización. Ahora, por lo que vos nos comentás, que nos estás haciendo las veces también de notera en la calle. Fabi, una compañera muchos años de la radio que sigue siendo periodista, entre tantas facetas que tenés. Se ve presencia... Comunicadora. La columna es muy grande. Mira, nosotros estamos marchando... Ya pasamos la Plaza San Martín, pero estamos al final y ya tiene como, por lo menos por lo que estoy viendo desde acá, 3 cuadras más o menos. Uh-huh. La verdad que es una convocatoria, a mi juicio, muy importante y muy grande la que estamos viviendo en el día de hoy. Bueno, Fabi, muchísimas gracias. Gracias, Lucra, a ustedes, compañeros, adelante, y estamos siempre para lo que dispongan. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos en comunicación con Fabi Tron, quien nos traía también otros de los reclamos que se suman a los reclamos del 24F, otra de las perspectivas que implican a la hora de reclamar un salario digno, que implican a la hora de reclamar un trabajo, y cuántas diversidades de miradas puede tener este tipo de condiciones, que no estamos hablando solamente de una solución economicista, sino que tiene un montón de aspectos que, entre otros, tiene la situación que los colectivos LGTB lamentablemente tienen que atravesar. Algo que me parece que es importante destacar, ¿no? Esta figura de desplazamiento del mercado laboral, de la sociedad en general, que implica no estar ni siquiera contemplado dentro de las posibilidades laborales, si las hubiese, que en este momento claramente escasean en general. Los dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más.